estamos llegando al periférico de la ciudad de Mérida. Hoy es el baile en el Poliforum Samná, donde estaremos los Super Lamas y los Junior Clan, después de 10 años que precisamente en 1999 tuvimos una confrontación musical. En esta ocasión nuevamente nos enfrentamos musicalmente aquí en Mérida, Yucatán. Esperamos un baile muy bonito donde el público será el único ganador en esta en este enfrentamiento musical. El 13 de julio para ser más exactos. En aquella ocasión, como ahora, el público había hecho esta rivalidad musical entre los compañeros de los Junior Clan y los Super Lamas. Siendo veracruzanos los dos grupos y estando en el gusto de todos ustedes, muchísimas gracias, lo cual agradecemos muchísimo. En este evento tan bonito, yo llegué como a la 1:15 de la mañana, me comentaron que mis compañeros se habían subido al escenario de Junior Clan y habían cantado una canción de los Super Lamas al estilo de ellos. Amigos, sería muchísimo, si ustedes me lo permiten, invitar a Junior Clan a que pida un fuerte aplauso con este tema que dice así. Ahora sí, compañero, bienvenido al Club de los Descuadrilados. Un aplauso fuerte para todos ellos, Paleto. Es un placer. A ti no te tocó hace 10 años. Pero el aplauso, por supuesto, que también te lo mereces. A todos ustedes un aplauso fuerte. A ver, una foto para Furia Musical. Todos juntos, Carlitos, vente para acá porque Oscar Vargas no tomó la foto del recuerdo. Estaban todos, ahí está. Ahí está, el camarógrafo listo. Ahí está la foto del recuerdo. ¡Ey, ey, ey! ¡Sonrisas! ¡Gritos! Digo, para que salgan los gritos de la foto. ¿Ya estuvo, Oscarito? ¡Ahora no, que parece nuevo! ¡Eso! ¿Ya, Oscar, seguro? Aplausos para los amigos de los Junior Clan, por favor. Excelente grupo veracruzano, paisanos, que también ponen muy en alto la música de Veracruz.